Pues dicen de ellos que son la auténtica revelación del año en lo musical, que son el buen directo, el saber componer, y dicen de ellos que son la naturalidad en persona. Dicen de ellos que son Kim y que son Mai, y se hacen llamar Nena da Conte. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Yo también hablo, no sé el mensaje. Bueno, pues contadme, ¿qué os trae por Málaga? Pues hemos venido a presentar el disco, que nos ha invitado Disco Orgón a presentarlo en directo, y nosotros encantados, porque lo que más nos gusta es hacer las promos tocando, no tanto entrevista y fotitos, sino venir, tocar, y la verdad es que ha ido muy bien. Hay mucha gente que se ha comprado el disco, o sea que estamos muy contentos, y además vamos a volver. Bueno, os esperamos porque hemos elegido la entrevista después del concierto para hablar un poco de cómo os habéis sentido en el escenario y cómo ha sido la acogida aquí en la ciudad. Muy bien, nos hemos sentido muy a gusto, y Málaga es la cuarta o quinta vez que pasamos por aquí, si no era por hacer promo, por rodar el videoclip o el clip de la Vuelta Ciclista, y muy bien, muy bien. Contadme un poquito en He perdido los zapatos, ¿qué encontramos? Pues son 10 canciones muy sencillitas, son pop, aunque Kim a veces ha producido algunos temas tirando un poco más al jazz o tirando un poco más a las zambas, según lo que él le iba sugiriendo, pero es básicamente pop, un pop onírico, nos han dicho por algún lado, porque tiene mucho de imaginación y mucho de sueños. Y son canciones que hablan del amor, del desamor, de la ilusión, de cómo podemos llegar a perder las ganas de luchar por algo, ¿no? Conforme va pasando la vida seguimos viviendo, pero hay muchas cosas que se van quedando atrás y no nos importan, ya no da igual. Y habla de eso el disco. Hablando de imaginación, a la portada y al título. Uh-huh. He perdido los zapatos. ¿Qué significa para vosotros ese título? Significa que hemos querido perder los zapatos, lo primero, que hemos querido comenzar a caminar descalzos y notar el suelo frío, caliente, con gravilla, con césped, como diferentes terrenos, pero siempre sin interferencias de ningún calzado. Es la metáfora, pues, para desnudarnos y quedarnos con lo esencial y no tener interferencias para sentir, pues, las cosas en general. Y la fotografía del disco es muy simbólica, por lo que podemos comprobar. Pues mira, en la portada salimos, bueno, todo tiene una explicación, ¿no? Nos gusta un poco que el arte del disco, que las fotos, que los videoclips que vamos haciendo, que tengan mucho de artístico, ¿no? Como mucho de sacar cosas de la imaginación, intentar explicar pues una idea, un sentimiento. Y entonces en la portada lo que queríamos expresar un poco con apareciendo rodeados de galgos. No sé si sabes que los galgos los utilizan en España para correr en las carreras y también para la caza. Entonces cuando ya no sirven o se quedan cojos, los matan, los ahorcan. Entonces un poco los artistas hoy en día nos podemos sentir como un galgo abandonado. Si no tenemos éxito, no somos nada, ¿no? Y se nos mete ahí en un cajón y se acabó. Y nosotros lo que queremos es un poco expresar eso, ¿no? Que somos hijos de nuestro tiempo y vemos las cosas igual que muchos otros artistas, que no estemos en... Bueno, claro, esto era... Ahora, quiero decir, claro, esto podía ser antes, ¿no? Porque ahora con lo de ondas y todo eso, pues parece que no, que nosotros precisamente somos de los privilegiados que podemos ocupar un lugar o que lo estamos intentando, ¿no? Pero era justo eso, ¿no? Que hay mucha gente que lo intenta, pero no hay hueco, ¿sabes? Parece como que no... No sé, hay que poner más dinero en la música en este país y que, no sé, que todo el mundo se vuelva un poco loco, que hay mucha gente artista por ahí sueltos y hay que darles cabida. Que esto habla del país, ¿no? Los artistas que luego salen fuera, ¿no? ¿Por qué vamos a tener solo dos o tres? No, tenemos que tener un montón de artistas por ahí cantando, tocando la guitarra y en el cine y todo. Que España es, vamos. ¿Y el que la sigue la consigue más? Yo no lo sé. Yo creo que sí, hombre, si trabajas mucho, si te fijas mucho en todo y si le pones todo el cariño y toda la ilusión, pues ¿quién te va a decir que no? en este momento me doy cuenta de que es importante el momento en el que aparecer, ¿eh? Mira, en el libreto hemos puesto una frase de un poeta mexicano que se llama Amado Nervo, que dice: la mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos. Y es un poco eso, ¿no? Cada uno tiene su momento, cada cosa, ¿no? Este disco, el momento era este, ¿no? Y cuando nosotros decidimos autoeditarlo era porque ya teníamos que pasar a la siguiente fase de canciones, ¿no? Y eso hicimos, lo autoeditamos, lo sacamos y todo fue un poco rodado. Apareció Universal, después fue lo de La Vuelta, después lo de que la canción pegara mucho, ¿no? La de En qué estrella estará que gustara. Y terminamos el año con, pues, con lo de los premios, las nominaciones. Yo creo que sí, que todo tiene un momento. ¿Cómo se asimila un Ondas, Mike King? Pues no se ha asimilado, yo creo, todavía. Hasta que no se ha asimilado. El día que no lo dé en el 23, pues vamos a estar aquello como flipando un poco, ¿no? Pero bien, con mucha satisfacción, no sé, no, estamos muy contentos de recibir un premio por el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y sobre todo también de los medios, que a veces, pues, son, bueno, a veces son muy, muy importantes también tener el apoyo de los medios y estamos muy agradecidos en ese sentido. ¿Y cuándo os conocéis y decidís llevar a cabo este proyecto? Conocemos ya casi 4 años, podemos decir en la entrevista que 3, no, pero hace 4 años. Y nada, pues es al cabo de tiempo conocernos, ver que teníamos la misma visión de la música, que entendíamos un poco la música también, así nos gustaba mucho quedarnos con lo sencillo, con lo esencial, con un sonido muy natural. Pues Mai me enseñó sus canciones y me gustó mucho su manera de componer y su voz, y le propuse trabajar las canciones en una maqueta y ya pues un poco fue todo rodado, ¿no? Empecé a trabajar, luego hacer conciertos a guitarra y voz en Barcelona, en Madrid, y llegar ya pues lo que explicaba antes de tenerlo tan claro, que decir, estas canciones tienen que estar en un disco, lo editamos y adelante. Porque si no me equivoco son composiciones de Mai y producción de King. ¿Dónde tenías esos temas, Mai? ¿Y desde cuándo? Importante. Pues, no, La Idiota, por ejemplo, que fue el single con el que empezamos, la empecé a escribir con 15 años, por ahí. Lo que pasa es que yo tampoco le había dado tanto valor, ¿no? A las canciones. Yo las escribía y las dejaba por ahí. Ni las he grabado nunca, ni nunca había, no sé. Y entonces fue un poco Kim el que me convenció a pues sacar esas canciones y darles un valor, ¿no? Y vuelvo a los premios. El Ondas fue vuestro y el MTV estuvisteis nominados. Os escuché en una entrevista que estabais deseando de pisar el aeropuerto y llegar allí, ver a la gente, y os hace mucha ilusión. Se escucha mucho el que la nominación es casi igual de importante que el llevarse el premio. Claro. ¿Es cierto eso? Sí, sobre todo para nosotros, que estábamos allí con nominados junto a La Oreja de Mango, Pereza, La Excepción, Macaco, y nosotros éramos el grupo novela ahí, ¿no? Como hacía 7 meses que me sacó nuestro primer disco y poder estar al lado de esos artistas que tienen muy buena repercusión, un grupo como La Oreja de Mango que ha vendido más de 5 millones de discos en todo el mundo, pues ya puede, parece que te sitúan a la altura un poco, o te pueden comparar y decir, tú puedes competir con un grupo así, ¿no? Entonces para nosotros ya es el premio eso. Yo me quedé con la gana de llevarnos el premio, a mí sí me dio un poco de rabia, claro. Madre, es lógico. Estar ahí nominado y te lo oí, pues será que a lo mejor. No, y estamos muy contentos, sobre todo con toda la gente que ha votado, que ha estado ahí dándole al ratón, y nos alegramos mucho también por la sección, porque gracias a esta, bueno, oye, que todavía quedan los premios. Ya, cierto. Que todavía quedan 2 nominaciones que tenemos ahí que... Si no me equivoco, uno de ellos elegido por la gente, que tiene que ser importante recibir un premio. Claro, sí, las votaciones. Los premios principales son exclusivamente de voto del público, o sea que ahí animamos a todo el mundo a que gaste un poco más de ratón también. Y ya que hablamos de votar por internet, son internautas de Nada Conte, ¿eh? Porque me lo he apuntado por aquí, aunque yo ya me lo sé de memoria, lleváis un espacio musical, un espacio Messenger y un blog. Y la web. Bueno, la web. El blog que está dentro de la web. Pero llamamos la web entera también. La web, el espacio MySpace, el MSN. Sí, exacto. Sí. No, la verdad es que sí, nos dio por ahí. Antes de pensar en el disco, lo que empezamos fue teniendo la web. Porque era, no sé, el portal para todos. Que es importante el internet. Yo soy un poco catetilla, mucho más que Kim. Y yo internet lo como decía él. Lo he descubierto un poco más tarde que yo. Pero que es lo de la página web. Dice, esta niña hasta que no tuvo su página web no entraba en internet. Eso es estrictamente cierto. A la que se ha visto su nombre en la web. ¿Sabes cómo mola eso? No, pero le damos mucha importancia porque tú le dices a un grupo de hace 10 años que tiene una, o sea, que en un ordenador puede entrar quien quiera en todo el mundo a ver últimas noticias actualizadas, poder escuchar música, poder ver vídeos gratuito, así, una conexión, y poder conocer a un grupo, es un canal de promoción brutal. Lo único es eso, que la gente se baja los discos ilegalmente, porque hay portales donde sí que lo puedes comprar y le das el valor que tiene la música, ¿no? Y esto está haciendo mucho daño. O sea, en parte, bueno, está haciendo daño, claro, ¿no? La música está ahí y la gente pues la consume gratuitamente, pero no, el público tampoco se puede olvidar que hay una gente trabajando para que ese disco salga a flote, y si no se compran discos, los artistas que le gustan van a dejar de sacar discos, y mucha gente, sobre todo, que tiene que empezar. Ahí estamos privando a mucha gente de asomar la cabeza, ¿no? Y mucha gente buena por ahí que se merece una oportunidad. He dicho. Yo quiero felicitaros personalmente por este disco, por esta web, por... Bueno, y daros una idea, que ya que hablábamos, os falta un fotolog. ¿Lo habéis pensado? Ah, es verdad. Pues... Anda, no te extrañes. Tenemos muchas fotos pendientes de colgar. Eso es lo que peor llevamos, pero tenemos fotos de gira, de promo y cosas así. En cuanto colguemos en la web, también es probable que le dediquemos pues algunas fotos, o incluso fotos que no podríamos poner en nuestra web en un fotolog. Pero... Sí, sí, mira, buena idea. Es un medio que está sirviendo de promoción a muchos artistas que comienzan. Vamos a tener las fotos oficiales como de conciertos serios, claro, y tal en la web, y el fotolog todo lo demás. Muy bien. Va a servir la entrevista para más que promo, ¿eh? ¿Tú sabes la cantidad de gente que nos ha dado ideas desde el principio del todo? Somos muy amigos también, vamos a escuchar la opinión de la gente y compartir. Esto, yo creo que hay un montón de gente detrás de Nena Da Conte. Y bueno, ¿qué es para Nena Da Conte un concierto? Pues yo qué sé, cada día es diferente, ¿no? Es llevar las canciones del disco, las versiones que hacemos, ¿no? Que rendimos homenaje a Elvis Costello, a Rem, hacemos una canción que cantaba Diana Ross hace un montón de tiempo. Y luego las canciones de Perdido los Zapatos en directo, que quedan, no sé, cada día le cogemos como el gustillo diferente, ¿no? Yo digo que depende mucho del público cómo quedan las canciones luego. No sé por qué. Pues es un concierto también, nosotros podemos ir pues un día a salir al escenario más o menos, no con ganas, pero sí más frío, más esto, pero la gente reacciona, es como una relación de pareja, como vulgarmente echar un polvo, ¿no? Pues un poco, depende de las personas. Sí. Hablando en plata, Hablando claro. Un concierto es un polvo. Me quería remitir al concierto de Las Ventas. Que si fue especial para mí veros allí, me imagino para vosotros. Ese fue el... yo creo que la... No, no, aquello fue increíble, tres noches que no olvidaremos nunca. Y la verdad es que poder tocar delante de tanta gente, también agradecerle al Canto del Loco, ¿no? Que se portaron muy bien con nosotros, nos dejaron toda su infraestructura, su público, y nos lo pusieron todo muy fácil, ¿no? Fue muy bonito. Yo asiento con la cabeza. Fue muy especial, sobre todo que cuando empezó La Idiota el primer día y todo el mundo se puso a cantarla, o bueno, a mí me parecía que era todo el mundo. Si no, ya mucha gente cantó, no nos grabamos la respuesta blanca en el público. Se te pone el pelo ronce, el vello de punta. Pues como os decía, yo quería felicitaros personalmente por este éxito, porque creo que sois uno de los artistas a los que da gusto entrevistar. Porque si la radio tiene esto es acercarse un poquito a la música en este terreno. Y me ha encantado compartir una charla con vosotros y espero veros mucho más por Málaga, que volváis cuando podáis y sobre todo en directo. Muchas gracias. Volveremos.